todos. Comenzamos el Café Mañanero. La actualidad tiene entretenimiento a continuación. Vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que tiene que ver con el tiempo. Temperatura a esta hora agradable, por cierto, 24 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 29. De acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, ya ha remitido el mal tiempo la conocida Dana. Y tenemos a propósito que también destacar el balance que reportan las autoridades en lo que tiene que ver con la última hora. Las autoridades, el gobierno ha aprobado la declaración de zona catastrófica por el incendio de Tenerife y otras 36 fuegos en España, Andalucía, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura son las otras autonomías afectadas. Y seguimos dando cuenta de la bolsa. Atención a los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Se recupera en todo caso en un 0.08%. El petróleo, que alcanza los $90 en el mercado internacional. Y el IBEX 35, que cerró la jornada en 9.392 puntos. Siempre buscamos también en el contexto de la economía un titular para destacar. Las grandes economías necesitarían 200 años para reducir a cero las emisiones de dióxido de carbono. Imagínense, 200 años. Ya en lo que tiene que ver con el plano de las noticias del día, el apartado político sigue acaparando la atención. Y en este orden de ideas destacamos que el gobierno ve a Puigdemont, expresidente de la Generalidad de Cataluña, exiliado o refugiado en Bruselas y líder del partido Junts, lo ve abierto al diálogo a pesar de sus exigencias. Dicen que es un posicionamiento de máximos. Eso es lo que dicen desde el Partido Socialista que está negociando. Puigdemont pide una amnistía para negociar la investidura. Dice que elecciones o ellos. Más adelante estaremos analizando este asunto. Mientras tanto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder del partido Vox, Santiago Abascal, se erigen como alternativa a la subasta con los independentistas en su reunión para la investidura. Son los principales temas de actualidad en España. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con inmigración. La última hora en este apartado destaca que al menos 388 migrantes han llegado a las Islas Canarias en 6 embarcaciones en las últimas 24 horas. Por otra parte, tenemos el pronunciamiento del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores en Política Exterior de Seguridad, Josep Borrell, sobre política migratoria de la Unión Europea. Destaca que Europa es el principal actor mundial en ayuda al desarrollo. Vamos ahora al apartado de los deportes. Novedades en la selección española femenina porque Montse Tomé ha tomado las riendas de la selección femenina absoluta tras la destitución de Jorge Bilda. Esa es la otra noticia. El técnico campeón del mundo ha sido destituido en el día de ayer. No se han explicado los motivos, pero tendría que ver con su relación con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. El caso es que Bilda se va y Rubiales, recordemos que está ahí en la cuerda floja todavía, que fue quien desató la polémica a raíz del beso en la celebración a Jerry Rubiales. Este tema a propósito lo vamos a estar abordando hoy en el Café Mañanero con la abogada Mireya Company. Son las noticias más importantes del día. del ámbito latinoamericano y la comunidad inmigrante. También destacar que vamos a dar cuenta de lo que está pasando con la política de la República Dominicana. Habrá elecciones el próximo año. Los dominicanos en el exterior pueden participar eligiendo a su representante, lo que se conoce como diputado Ultramar. Hoy estaremos escuchando a Carmen Ramírez. Y por otra parte, del otro lado del Atlántico, nos haremos eco de la más reciente encuesta de intención de voto de cara a la segunda vuelta presidencial en Ecuador. Noboa o González. Más adelante aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Y de inmediato también les compartimos nuestro saludo musical. En esta oportunidad con un artista que llega a los 30 años de trayectoria. Se trata de Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Con esta canción rinde tributo a los inmigrantes. Busca un pueblo. Este es el Café Mañanero y es un gusto compartirlo. Busco un pueblo sin fronteras donde yo pueda cantar y que todas las banderas ondeen en igualdad. Yo quiero un pueblo, un solo pueblo, donde no exista maldad ni haya discriminación racial. Yo quiero un pueblo, quiero un puente del Caribe hasta América Central y ver que nadie me exige un papel de identidad. Yo busco un pueblo, un solo pueblo, donde me pueda expresar y no sea un ilegal. Yo quiero un pueblo. Estoy buscando una raza que esté dispuesta a luchar, sin armas, tan solo con la verdad. La fe nos da la esperanza y el día llegará en que podamos vivir en igualdad. Ando buscando latinos con hambre de libertad. Yo sé que si nos unimos, juntos vamos a llegar a nuestro pueblo. Pueblo, donde no exista maldad ni haya discrimen racial, donde me pueda expresar y no sea un ilegal, donde podamos vivir en paz. Yo busco un pueblo. Estoy bajo un mismo cielo. Sé que se puede lograr. Juntos vamos a llegar. No quiero. Ahí tenemos a Víctor Manuel. Mis hermanitos de Haití. Sé que se puede lograr. Es una canción que se titula Busco un pueblo. Un tributo a la población migrante de América Latina, ese que se ha radicado en los Estados Unidos y de alguna forma allí se reencuentra. Víctor Manuel, uno de los grandes referentes de la salsa, está celebrando entonces sus 30 años de trayectoria artística. Una carrera impecable. Solo llena de éxitos. Por tal motivo lo felicitamos, nos unimos a los homenajes que le están rindiendo en el mundo de la salsa y en el mundo de la música latina. Y en este sentido tenemos que dar cuenta de algunos eventos que se han celebrado, especialmente en su natal Puerto Rico. Reconocimiento para este gran artista. 30 años. Se dice pronto, pero se trata de un trabajo largo y para cumplirlos como los está cumpliendo Víctor Manuel en lo más alto de su carrera artística, se requiere de mucha constancia, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y uno de los actos de reconocimiento por estos 30 años de trayectoria, Víctor Manuel realizó un espectáculo en su natal San Juan, Puerto Rico. Sí, y vamos a escuchar algunos apartes de lo que fue ese evento. Estoy Víctor Manuel. Aquí me salen bailarines, ¿ves? Hay mucho espacio así a los lados, ¿ves? Entonces iba a ser un día bastante largo y ajetreado, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico. Me hacen un homenaje de los 30 años en el Capitolio, en la Cámara y el Senado. Voy camino ahí. De ahí se supone que salga inmediatamente a grabar una experiencia virtual que van a tener las personas que vayan al Choliseo. Vamos a estar con la gente de Hyundai. Ustedes van a poder cantar conmigo en un auto. ¿Qué más? Tengo ensayo, luego una llamada melodística, así que el día va a ser bastante largo. Y comienza ahora con tu regresión. Hoy reconocemos a un cantante completo que ha tenido Puerto Rico. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de emociones que pasan por mi corazón en estos momentos. Realizar 30 años de carrera y ver toda la gente que muchos de ustedes me vieron crecer. El producto de este éxito de Víctor Manuel en gran medida se lo debemos a su familia, y de ahí puedo dar fe fehaciente de que el éxito nace del hogar. Muchas de sus canciones, siendo premio Grammy, manteniéndote en primer lugar por muchísimo tiempo, escuchando esa salsa en los parties, en las marquesinas. Y hoy, aquí en la Cámara de Representantes, es un privilegio reconocer 30 años de dedicar el talento a través de todo Puerto Rico y del mundo, en tu causa, con tu música, con tu gesta. Y lo primero que se me ocurre es levantarme al cielo y darle gracias a Dios por permitirme por 30 años mantener una familia haciendo lo que más amo. Yo vengo desde una tierra donde han nacido grandes cantores, músicos, grandes poetas, mujeres bellas, compositores. Tierra donde el gallo canta arropado por cun de amores. Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores. Eso es lo que la gente ve. Este televisor va a estar afuera en tres televisores diferentes. O sea, la gente caminando por el Choli, lo que va a ver es eso. Aquí es que quiero poner primero tú. Mira, hey, oye, mándame a alguien para acá. O el VIP Lounge, o una compañía. Puede ser lo que cliente, pero las personas que vayan al Choli van a tener una experiencia VIP. Y entonces yo voy a estar grabando unas cosas que las personas que lleguen al Choli van a tener la oportunidad de cantar conmigo canciones y calentando la voz para que cuando llegue el concierto, pues no se me lastimen. Tuve que comer aquí, digo, comer no, picar algo, y ahora vamos para el ensayo. O sea, homenaje al Capitolio, promoción de Hyundai, ensayo. Nada, seguimos, espera. Epa, y ahí sigue el tema con nosotros. Y tengo dos temas de bailarines corridos, un ejemplo. Y me cambió y tuve que sustituir. Ese 10 puede ser quizás el águila. Cualquier cosa esa que no tengamos, que no nos complique nada, que no haya que ensayar, que lo tocamos ya de arriba. Así es la mujer, así, así, así, la que yo quiero. Así, así es la mujer, así, así, así, la que yo amo. Así, así es la mujer, así, así, así. Ahora, como ellos están ensayando en un estudio que los tengo preparado y nosotros estamos aquí en el montaje, obviamente aquí hay mucha gente, yo no me dedico a montar como tal, sino a crear. Entonces, mientras los muchachos están allá ensayando, que llevan ya horas y horas, nosotros estamos ahora mismo en pleno montaje de luces, que las luces están prácticamente casi listas, estamos solamente esperando que llegue señal y que todo esté bien, para entonces venir la tarima. Y viene el sonido, y viene todas las cosas que vienen, escenografía, todas las cosas que van a venir aquí para que este show quede bien, para celebrar los 30 años de Víctor Manuel. Así que yo sé que estoy nervioso, pero vamos para encima. Vamos. 30 años de Víctor Manuel, y luego yo, por supuesto, la celebración. El caso es que el artista fue galardonado con el premio Lo Nuestro a la trayectoria, y también reconocido a finales del mes de mayo. Con ese evento que le estábamos escuchando, todo lo que fue la celebración, la experiencia, un acto muy bonito por su carrera profesional. Que siga celebrando muchos más Víctor Manuel en el mundo de la música. Uno de los grandes referentes de la salsa contemporánea. Así comenzamos hoy el Café Mañanero. Una mirada a la salsa y en particular a Víctor Manuel. Tenemos, son muchos los éxitos que encontramos en su repertorio. Saludo musical en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad con la última hora en materia de inmigración. Al menos 638 inmigrantes han llegado a las Islas Canarias en 6 embarcaciones en las últimas 24 horas desde la madrugada del lunes 4 de septiembre. Según el recuento realizado por la agencia Europa Press, la primera embarcación ha sido un cayuco con 65 personas de origen subsahariano a bordo, que han sido rescatados en la madrugada de este lunes por efectivos de salvamento marítimo cuando navegaban en aguas del sur de Tenerife. Luego han ido llegando hasta completar 638 personas. Continuando con más noticias en materia de inmigración, destacar que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, ha asegurado que Europa es el principal actor mundial en ayuda al desarrollo y que la causa profunda para que los migrantes que cruzan el estrecho no expongan sus vidas en peligro es la falta de oportunidades de desarrollo en sus territorios. Escuchemos las declaraciones del alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Podemos intentar detener la inmigración irregular, luchar contra los traficantes de personas, evitar que pongan sus vidas en peligro, pero la causa profunda es la falta de oportunidades y de desarrollo en sus territorios. Y por eso toda Europa es el principal actor mundial en ayuda al desarrollo. Podemos hacer más, sin duda, y la presidencia española está empujando para hacer más en esta dirección, pero no olvides que somos casi la mitad de la ayuda al desarrollo que se da en el mundo. Pero el desarrollo no puede ser considerado como una dávida, como una limosna. Tiene que ser un motor que genere actividad y crecimiento. Y eso significa también la posibilidad de que sus productos puedan ser exportados. Por eso nuestras políticas comerciales, aunque no lo parezca, tienen un gran impacto en las políticas migratorias. Porque si no cogemos sus productos, tendremos que coger sus personas. Lo que no puede ser es decir, no queremos nada, ni lo uno ni lo otro. Hay que ayudar al desarrollo local. Y eso requiere estabilidad política. No hay paz sin desarrollo y no hay desarrollo sin paz. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Momento ahora para escuchar a Carlo Anguro que lo comparte. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de las Aves Playeras, al igual que este miércoles 6 de septiembre se conoce como el Día Global de Adquisición de Talento. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos que entre los aniversarios del día, el bajista y compositor de la banda Pink Floyd, Roger Waters, está celebrando el día de hoy 80 años de edad, al igual que el reconocido actor Idris Elba, quien nació un día como hoy hace ya 51 años. Este es el resumen a esta hora de lo más comentado y lo más importante en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Luto en la televisión de España con la muerte de María Teresa Campos, una de las grandes referentes de la televisión de este país. Algunas voces recuerdan la trayectoria y la contribución, lo que supuso María Teresa Campos en la televisión nacional. Si no me equivoco, María Teresa Campos, que te arrodillas ante ella para desde la televisión ayer en el festival y en otras. Estas eran las voces que se escuchaban. Radio Televisión Española. Bueno, siempre me arrodillaré ante María Teresa, viva o allí donde esté ahora. Pero es cierto que María Teresa fue el primer premio Joan Ramón Mainat del Festival de Vitoria. Y me tocó a mí, un poco por decisión, tanto del hermano de Mainat, de Javier Sardá y de Tony Cruz, ser yo el que se lo entregara. Y la cara que tenía, la emoción que tenía de recogerlo y de estar una vez más, como habéis estado comentando varias veces allí, a cualquiera que fuera su edad, haciendo algo por primera vez, que es un poco yo creo que el gran secreto de María Teresa. María Teresa es una pionera en la democracia, es una pionera como mujer, también como cualquier mujer que es madre en un momento determinado, también es pionera como madre y ha sido también una persona que desde ese punto de vista de pionera, de saber adivinar las cosas para nuestra mejoría como sociedad, como personas, como hombres, como periodistas. También tenía esa intuición extraordinaria que acabas de mencionar y que yo creo que es lo más importante que todos tenemos que entender de ella. Ella y yo coincidimos en una cadena privada en un momento donde empezaba un nuevo tipo de televisión, la telerrealidad, que es algo que se ha celebrado y que forma parte, yo pienso, prácticamente forma parte de nuestro vocabulario y también de nuestra cultura televisiva. Ninguno de los dos sabíamos cómo enfrentarnos a eso, pero ella entendió que era importante y que era algo interesante, y entre los dos construimos un discurso narrativo del cual se fundamentó ese nuevo tipo de comunicación, de información, que puede tener muchos críticos, que puede haber hecho mucho mal, pero que también era algo que estaba surgiendo en nuestro medio. Y eso nos unió muchísimo. Y ella, me acuerdo siempre perfectamente, que me decía, claro, es que tú lo entiendes porque tú escribes culebrones. Yo le dije, pero María Teresa, ningún guionista puede imaginarse un guión como el de la telerrealidad, en el cual no se nota que hay guión y sin embargo sí que lo hay, porque es el guión de la vida misma, de la realidad. Y yo creo que eso nos entroncó muchísimo y todo el día de hoy estaba pensando en ello continuamente. Gracias. La voz de Boris Izaguirre, un venezolano radicado en España y que vio de cerca el trabajo de María Teresa Campos. Hasta siempre, María Teresa. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, que vamos finalizando también con la información deportiva. Tenemos novedades en lo que tiene que ver con la selección española femenina. Ya Jorge Vilda no es el técnico. Sí, el campeón no es el técnico. Ahora es Montse Tomé. Es la nueva seleccionadora

que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow. Latino FM. Ya. Wow. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Café Mañanero, efectivamente, está ahora al aire y es con el sabor de la Imperial del Quindío en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata número 45 en Torrente, exactamente en la Plaza de Mayor número 28 y en el sector Torre Fiel de Valencia en calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío. Hoy, por cierto, promoción 2x1 en el sector Torre Fiel, en lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Carlos Angulo. Lo más comentado en redes sociales a esta hora que está siendo tendencia en plataformas como Instagram y X, nos encontramos con el nombre de Paul McCartney, quien anunció una nueva serie de conciertos en Latinoamérica, agotando las primeras ventas de entradas en México y Brasil. Timothy Chalamet junto a Kylie Jenner forman parte de lo más comentado por presentarse nada más y nada menos que en el concierto de Beyoncé, donde celebraba sus 42 años de edad como la nueva pareja oficial del entretenimiento. Entre otros los nombres importantes, nos encontramos con el nombre de Gary Oldman, quien forma parte de las tendencias con respecto a su aparición en el Festival de Venecia presentando una nueva película en la que podría recibir uno de los más grandes homenajes de este año. Entre otras de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Grand Prix Final, el hashtag Feliz Miércoles, hashtag Mitad de Semana, mientras que los nombres de Bruselas y París siguen formando parte de lo más comentado a esta hora en redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con el personaje del día. Vamos ahora entonces con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿De qué habla la prensa hoy? Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en portada. Repito, estamos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina y arrancamos con el diario El País, que titula Puigdemont exige la ley de amnistía antes de la investidura. Fotografía de portada para María Teresa Campos, renovadora de la televisión, que se nos fue en la jornada anterior. Hay luto, por lo tanto, en la televisión y los medios de comunicación en España. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Sánchez ve viable la investidura pese al chantaje de Puigdemont. Fotografía de portada precisamente para el expresidente de la Generalidad de Cataluña. Vamos al otro lado del Atlántico. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Titula, preocupado por la elección, Massa pone más plata en planes y congela tarifas. Avanzamos con los titulares de los principales periódicos. Repaso de la prensa latinoamericana a esta hora. En Ecuador, el diario El Universo titula: los activos petroleros se aseguraron por 10.533 millones de dólares. Esa es la noticia más importante en Ecuador. Vamos también con la prensa de Colombia, lo que titula el diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos. Frenar exploración petrolera y renunciar a gas puede costarle a Colombia 112 billones. Pasaportes. ¿Qué hay detrás de la decisión de el ministro de Relaciones Exteriores o el canciller Álvaro Leiva de frenar otra vez el proceso? El secretario de la Cancillería fue apartado del proceso. En 8 días, el canciller tomará la decisión de fondo. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Damos cuenta también de los titulares de la edición digital de El Listín Diario de la República Dominicana. Mayores focos de dengue están en Santiago. Destaca hoy el Listín Diario. Alza petrolera impactará a República Dominicana. Encontramos en otro de los titulares. Y vamos ahora también, como no, con los titulares de la prensa hoy en lo que tiene que ver con los deportes. Sin duda alguna, la destitución del técnico de la selección femenina de fútbol acapara toda la atención. Jorge Vilda, el campeón del mundo, discutido y leal a Rubiales. Y la llegada, por supuesto, de Monse Tomé como nueva seleccionadora absoluta. Por otra parte, tenemos, la Vuelta a España se corrió este martes. La etapa número 10, una crono de 25 kilómetros en las calles de Valladolid. El ganador fue el italiano Filippo Ganna. En la general se mantiene el estadounidense Secus. Segundo es el español Marc Soler. Y ojo, porque ya tercero es Remco Evenepoel. El mejor latinoamericano es el colombiano Santiago Buitrago, en el puesto número 16. Hoy se corre la etapa número 11, que tendrá un puerto de montaña en meta. Oportunidad para los favoritos de la general. Son los titulares de los principales periódicos. Aquí en el Café Mañanero, repaso a la prensa en general. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos compartiendo la actualidad en el Café Mañanero. ¿En qué van las elecciones de Ecuador? Recordemos, elecciones se estará celebrando muy pronto la segunda vuelta presidencial. ¿Cómo van las cosas? Recordemos que quedaron 2 candidatos, un hombre y una mujer. Uno que representa al sector del centro derecha y otro a la centro izquierda, que de alguna forma capitanea el expresidente Rafael Correa, todo un referente de la política ecuatoriana. Pues bien, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, que se van a realizar el próximo 15 de octubre. Una encuesta realizada entre los votantes muestra una tendencia a favor del candidato presidencial del partido ADN, Noboa. Sí, Daniel Noboa. En total, se habrían encuestado a unas 6.000 personas hábiles para votar en las próximas elecciones. Y el porcentaje que mostró la encuesta es de el 43,1%, para Novoa y el 35,4% para la candidata Luisa González. Así están las cosas en lo que tiene que ver con la intención de voto para las próximas elecciones. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya también con otro apartado de la política o temas de interés para la comunidad inmigrante. En esta oportunidad nos vamos a acercar hasta la comunidad dominicana. También tendrá elecciones, pero el próximo año. Elección de presidente, diputados, en el caso de los dominicanos residentes en el exterior, tendrán la oportunidad de elegir al representante o la representante de ultramar. Sí. Y es el capítulo de los dominicanos, repito, residentes fuera del país. Y en este orden de ideas, repito, ya en lo que tiene que ver con la política de la República Dominicana y de interés para la comunidad residente en el exterior, ya se están conociendo los nombres de los candidatos y nos place saludar a Carmen Ramírez, una colega que ha estado trabajando desde España hace muchos años, ha venido trabajando también en la parte social y ahora ha decidido dar un paso hacia la política. Carmen, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, para mí es un gran placer encontrarme de nuevo contigo. Así que por esta vía, verdaderamente, no sabía que lo íbamos a hacer con Zoom, pero bueno, aquí estoy presente. Bueno, nos gustaría verte en directo y en la medida que puedas, te lo agradeceríamos. En todo caso, ahí está la fotografía que define tus nuevas intenciones, tu aventura en la política. Aspiras a ser diputada de los dominicanos, concretamente. A ver, te está escuchando un reverb, un feedback allí, Carmen. Si puedes bajar el volumen, luego te compartimos la grabación. Sí, no, está totalmente apagado el ordenador, no sé. Sí, pero ahora... No, se escucha allí al fondo... algo tendrás, creo no, algo tendrás, tienes algo activado que se logra escuchar una reverberación, un feedback. Estamos hablando con Carmen Ramírez. No, se escucha Carmen. ¿Qué se escucha? Porque no tengo nada aquí, no sé qué ha recogido el audio. Ahora mismo estoy totalmente en silencio. Vamos a intentar entonces entrar de nuevo. ¿Tendrás algún sonido allí? ¿Me estarás escuchando por teléfono? ¿Tendrás algo tienes activado allí? Pero la verdad es que no logramos que se escuche bien. No, nada por teléfono. Vamos a intentarlo de nuevo y a ver si lo podemos retornar en vídeo, como me ha dicho. Sí. O sea, que me ha agarrado fuera de la ciudad. Sobre todo en mi caso. Ok. Bueno, vamos a hablar en breve con Carmen Ramírez, que está aspirando a diputada de Ultramar. Continuamos nosotros en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Más adelante también estaremos con Mireia Company, que ya viene lista también con un tema muy polémico en España en los últimos días. Tenemos última hora sobre ese particular y amerita de verdad su punto de vista. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Al mis amigos les saluda el chamán de los amarres, regresiones, endulzamientos y ayuda de amor. Se fue tu esposo o tu esposa, el compañero o la compañera, hago que regrese a tu lado suplicándote, rogándote, implorándote. Te digo si te ama o te quiere. Si usted lo duda, escuche los testimonios. En una sola semana bajé 22 kilos. Literalmente me desinflé.